de estar un poco a veces más dormido cerca de las 9, al estar más de dormido cerca de las 7, hace que uno esté más despierto ahora. No sé si sé mucho, pero usted está dormido o despierto. Ahora ¿no? despierto. No, tiene lógica. Despertarse es un proceso, no un acto. No, un acto es. No, es un proceso. ¿Cómo un proceso? Un acto es hacer algo inmediato, digamos. Sí. Se decide y pum, se despertó. Pero yo no me sé distinguir en el momento en que estoy dormido y que estoy despierto. Despabilarse, claro. Más que despertarse, por ejemplo. Despabilarse es un proceso. Bueno. Ahí está, me gusta más. Bueno, si les gusta, si se ponen así. Quedamos en eso. En mi caso, por ejemplo, conciliar el sueño significa estar boca abajo, con boca la almohada. ¿No le duele la cintura? Sí, no, después sé que me doy vuelta, pero porque me despierto, siempre que me despierto estoy con la boca arriba. El sueño, en general va a estar siempre con la boca arriba, porque si tuviera la boca abajo... Puede estar al costado, ¿no? No, pero en general está siempre en su cara, arriba, del lado adelante. O sea, ¿de dónde es arriba y abajo? Cuando uno está acostado, abajo, arriba... No, bueno, la panza. Y arriba... La panza como adelante sería como la parte de la cara, y atrás la parte de la espalda. Si está terminando hacia la tierra, por ejemplo, arriba sería la nuca. No, adelante, ¿no? Porque no. La parte delantera del cuerpo, digo yo. Sí, delantera puede ser. Superior no es lo mismo que delantera. No sé, yo ya tenía más o menos claro cómo dormía, pero ustedes me complicaron la mañana. Ahora no sé cómo duermo. Estoy perdido. Nosotros vamos a sostener y vamos a exigir que la República Argentina en 2012 tenga presupuesto. Diputado nacional de la Unión Cívica Radical, es el vicepresidente primero de la Comisión de Presupuesto, Miguel Ángel Giubergia. Nosotros queremos que el oficialismo vuelva a utilizar la estrategia de victimizarse y que la República se maneje sin una ley de presupuesto y, consecuentemente, el manejo total y absolutamente discrecional del recurso, como ocurrió y viene ocurriendo en este año 2011. Está costando mucho levantarme. Después de que pasa agosto, siempre me pasa. Disculpen si no les interesa, pero necesito... No. Necesito interiorizarlo, estoy cansada. Llega fin de año y no llega. Uno no llega. Hoy justamente quería compartir esto con ustedes porque arranqué con el licuado de salvena miel. El jugo verde. Fantástico. Mira, me siento, mira, ay, jovial, vital. Pero escuchá, porque estaba entre medio salado y agrio. Entonces, ¿qué le agregué? Azúcar. Edulcorante. No. Me tocó trabajar con un regista italiano que era muy tradicionalista, entonces la puesta es bien tradicional, es muy naturalista, la obra transcurre en Escocia, en el Renacimiento, entonces todo el ambiente, digamos, es bien, bien naturalista. Nicolás Boni, que es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario, realizó estudios en licenciatura en música y bueno, está también realizando la escenografía, una monumental escenografía, según nos contaban, para el estreno de este fin de semana en el Teatro del Círculo de la ópera. En esta puntual, en Lucía de la Mármur, así se dice, ¿no? La Mármur está bien. Sí, es como se italianiza y es Lucía di la Mármur. Lucía de la Mármur, ahí está. Pero yo siempre trato de trabajar simbólicamente el espacio, o sea, porque para mí la escenografía no es simplemente decorar lo el que decorado, está escrito, claro. ¿No? O sea, ilustrar un cuento, ilustrar un texto, sino es también una interpretación del material dramático del autor, ¿no? Pero a nivel espacial. Uh-huh. Así como cada personaje interpreta su rol y le da su carácter, bueno, yo creo que la escenografía también tiene que aportar al sentido general de la obra y al sentido dramático que le va a dar el regisseur. ¿Usted conoce el adminículo que se utiliza para limpiar las mamaderas? Bueno, yo no sabía que esos cepillos crecían directamente de los árboles, por ejemplo. No, Marina. Una cosa es la flor, que es parecida al cepillo ese. No es parecida, es igual. La tarea del escritor es una tarea, después de todo, como tanto, son absolutamente solitaria. Estás vos ahí con tus papelitos, ¿no? Y con la compu o con tus cosas. Y el hecho de laburar en un medio masivo... a ultranza, como es eso, es un salto muy grande. Juan Sasturain, reconocido periodista, escritor de la Argentina. Lo único que yo he podido verificar en los años que hicimos Ver para Leer, fue que la repercusión no es mensurable en términos de decir si la gente lee o no lee mal. Lo que se puede verificar, y lo que yo he comprobado esto de que los libros dejan de ser cosas extrañas y los escritores dejan de ser tipo marciano, ¿no? La primera opción es, ¿te animás a que durante 3 meses nos exploremos el alma y solo después de saber qué pensamos de la vida tengamos un contacto corporal? La opción B es, ¿te animás a que nos exploremos hasta el alma?